Realizado por Repol. Celular 77 51 90 91. Bolo número 5. Reglamento del personal de la Policía Boliviana. Definición y finalidad. El reglamento del personal es el conjunto de principios, normas, procedimientos y técnicas que rigen el ejercicio de la función de los miembros de la Policía Boliviana. Tiene por finalidad establecer procedimientos metódicos y ordenados que guíen y orienten al policía en el desempeño profesional durante el transcurso de su vida en la institución policial. Escalafón del personal. Nota. Los artículos 6 al 12 fueron derogados por las disposiciones abrogatorias y derogatorias, segunda de la Ley número 1387, Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana. El contenido de los citados artículos se encuentran regulados en los artículos 5 al 10 de la mencionada ley. Ley número 1387/AR. 5. Escalafón. El escalafón de la Policía Boliviana es el registro sistemático, centralizado y permanente de los datos personales y profesionales de las y los servidores públicos policiales, clasificados por categorías y jerarquías, tomando en cuenta el grado, antigüedad, funciones, méritos, deméritos, incorporaciones, promociones y ascensos. Ley número 1387/AR. 6. Categorías. El escalafón de la Policía Boliviana se divide jerárquicamente en 1. Escalafón de la carrera de generales 2. Escalafón de la carrera policial. A. Servidoras y servidores públicos policiales de carrera. Jefes y oficiales de carrera, suboficiales y sargentos de carrera. B. Servidoras y servidores públicos policiales de servicios. Jefes y oficiales de servicios, suboficiales y sargentos de servicios. Ley número 1387/AR. 7. Generales, jefes y oficiales de carrera. Las y los generales, jefes y oficiales de carrera, son servidoras y servidores públicos policiales titulados a nivel licenciatura en ciencias policiales de la Universidad Policial o titulados de un instituto policial similar del extranjero, siempre que hubieran sido becados por el Estado Plurinacional de Bolivia, previa homologación de documentos de estudio por autoridad competente conforme a normativa legal vigente. Ley número 1387/AR. 8. Suboficiales y sargentos de carrera. Las y los suboficiales y sargentos de carrera son servidoras y servidores públicos policiales titulados a nivel técnico superior en ciencias policiales de la Universidad Policial o titulados de un instituto policial similar del extranjero, siempre que hubieran sido becados por el Estado Plurinacional de Bolivia, previa homologación de documentos de estudio por autoridad competente conforme a normativa legal vigente. Ley número 1387/AR. 9. Jefes y oficiales de servicios. Las y los jefes y oficiales de servicios son servidoras y servidores públicos, sin formación policial, con nivel de licenciatura, que prestan servicios bajo dependencia laboral de la Policía Boliviana. Ley número 1387/AR. 10. Suboficiales y sargentos de servicios. Las y los suboficiales y sargentos de servicios son servidoras y servidores públicos sin formación policial, que cumplen funciones técnicas o administrativas, bajo dependencia laboral de la Policía Boliviana. Jerarquía, nota. El AR. 13 fue derogado por las disposiciones abrogatorias y derogatorias, segunda de la Ley número 1387, Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana. El contenido del citado artículo se encuentra regulado en el AR. 12 de la mencionada ley. Ley número 1387/AR. 12. Escala jerárquica. Y la escala jerárquica de generales, jefes y oficiales de carrera de la Policía Boliviana, está determinada de la siguiente manera. 1. Generales. A. General superior. B. General mayor. C. General primero. 2. Jefes. A. Coronel. B. Teniente coronel. C. Mayor. 3. Oficiales. A. Capitán. B. Teniente. C. Subteniente. La escala jerárquica de suboficiales y sargentos de carrera de la Policía Boliviana está determinada de la siguiente manera. 1. Suboficiales. A. Suboficial superior. B. Suboficial mayor. C. Suboficial primero. D. Suboficial segundo. 2. Sargentos. A. Sargento mayor. B. Sargento primero. C. Sargento segundo. D. Sargento. La escala jerárquica de jefes y oficiales de servicios de la policía boliviana está determinada de la siguiente manera. 1. Jefes. A. Coronel de servicios. B. Teniente coronel de servicios. C. Mayor de servicios. 2. Oficiales. A. Capitán de servicios. B. Teniente de servicios. C. Subteniente de servicios. La escala jerárquica de suboficiales y sargentos de servicios de la policía boliviana está determinada de la siguiente manera. 1. Suboficiales. A. Suboficial superior de servicios. B. Suboficial mayor de servicios. C. Suboficial primero de servicios. D. Suboficial segundo de servicios. 2. Sargentos. A. Sargento mayor de servicios. B. Sargento primero de servicios. C. Sargento segundo de servicios. D. Sargento de servicios. Evaluación del desempeño y calificación de méritos. La evaluación del desempeño es la consideración de las características del funcionario policial en relación a su trabajo, separando cada factor a tomarse en cuenta, eliminando la apreciación vaga e imprecisa con la utilización de formularios en base a un sistema de puntos de 1 a 100. La calificación de méritos es la ponderación de cualidades que manifiesta el funcionario en actividades que están directamente relacionadas con su trabajo profesional y que requieren un esfuerzo extra de su parte, las mismas que se mencionarán por escrito a la Dirección Nacional del Personal, en base a formulario ponderado. Tanto la evaluación del desempeño, como la calificación de méritos deberán efectuarse al cumplirse un destino. Ambos trabajos deberán ser realizados por el superior responsable, con conocimiento del funcionario que está siendo evaluado. La evaluación y calificación constituyen parte importante para la clasificación en el reglamento del plan de carrera. La evaluación del desempeño establece 4 categorías de acuerdo al puntaje obtenido en el formulario. A. Desempeño sobresaliente de 91 a 100 puntos. B. Desempeño eficiente de 75 a 90 puntos. C. Desempeño regular de 51 a 74 puntos. D. Desempeño insuficiente menos de 51 puntos. La calificación de méritos se basa en un sistema de puntos de 1 a 100, de acuerdo al manual de calificación de méritos y de méritos del personal. Se obtendrá un promedio, tomando en cuenta tanto la evaluación del desempeño como la calificación de méritos para propósito de antigüedad del funcionario, solamente considerando las 3 primeras categorías mencionadas en el párrafo anterior. El conjunto de calificaciones obtenidas, tanto en la evaluación del desempeño, como en la calificación de méritos, constituyen las hojas de concepto del funcionario policial. En caso de existir disconformidad con la evaluación del desempeño y la calificación de méritos, se podrá solicitar la reconsideración, en grado de apelación, en las siguientes instancias. A. Al superior responsable. B. Al comandante departamental. C. Al comandante general. En todos los casos, sin excepción alguna, las hojas de concepto deberán ser firmadas por los interesados, antes de ser enviadas con el informe pertinente al comando general, caso contrario, las hojas no tendrán validez, siendo responsable el jefe del personal y/o director nacional del personal, del manejo de estos documentos. Los tribunales para la evaluación del desempeño y la calificación de méritos del funcionario policial, están conformados de la siguiente manera. Para el personal de las unidades operativas. 1. Subcomandante de la unidad de la cual depende. 2. Jefe de personal. 3. Superior responsable. Para el personal de los organismos operativos y comandantes de unidades operativas. 1. Subcomandante del organismo operativo. 2. Jefe de personal. 3. Superior responsable. Para el personal de los comandos departamentales y comandantes de los organismos operativos. 1. Subcomandante departamental. 2. Inspector departamental. 3. Jefe de personal. 4. Superior responsable. Para los directores nacionales y directores de institutos policiales. 1. Comandante general. 2. Subcomandante general. 3. Inspector General. Para los comandantes departamentales, ejecutivos de organismos descentralizados y personal jerárquico en comisión. 1. Subcomandante General. 2. Inspector General. 3. Miembros del Estado Mayor de Coordinación. Para el personal de los tribunales disciplinarios departamentales. El presidente del tribunal disciplinario respectivo. Para los presidentes de los tribunales disciplinarios y el personal a su cargo. El presidente del Tribunal Disciplinario Superior. A efectos de la calificación para el ascenso al grado de general, el Consejo Superior del Personal de la Policía Boliviana estará conformado de la siguiente manera. 1. Comandante General. 2. Subcomandante General. 3. Inspector General. 4. Presidente del Tribunal Disciplinario Superior. 5. Director o Subdirector Nacional del Personal, Relator. Ascensos, nota. El art. 25 fue derogado por las disposiciones abrogatorias y derogatorias, segunda de la Ley número 1387, Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana. El contenido del citado artículo se encuentra regulado en el art. 3 de la mencionada Ley, Ley número 1387/art. 3. Ascenso. El ascenso es el acto mediante el cual, la o el servidor público policial es promovido al grado inmediato superior, con base a criterios de evaluación que prioricen las cualidades personales y desempeño policial, conforme a los requisitos previstos en la presente ley y normativa legal aplicable. Los ascensos se disponen mediante orden general de la Policía Boliviana. En ningún caso se otorgarán ascensos honoríficos. Se reconocerá ascenso póstumo al personal que pierda la vida en actos del servicio que dignifiquen a la institución policial. Los ascensos serán factibles siempre y cuando existan las vacancias necesarias para cada grado. El personal que no hubiera ascendido por falta de vacancias, será considerado en el ascenso del año siguiente, de acuerdo a la calificación obtenida. El personal que fuera reincorporado después de haber permanecido con licencia indefinida, justificada plenamente, será convocado a ascenso, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por los reglamentos. No será convocado para el ascenso el personal que 1. Esté en situación de licencia indefinida. 2. Esté en retiro. 3. Esté en servicio pasivo. 4. No haya cumplido con el reglamento del plan de carrera. 5. No haya aprobado con las calificaciones de fojas de concepto. 6. Se encuentre a disposición de los tribunales disciplinarios. Nota. El artículo 31, inciso F, fue derogado por las disposiciones abrogatorias y derogatorias, segunda de la Ley número 101, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. El contenido del citado artículo se encuentra regulado en los artículos 18 de la mencionada Ley 7. No haya cumplido con el puntaje mínimo de destinos, destinos y disponibilidad. Art. 40. Destino. Se entiende por destino a la función que debe desempeñar el personal dentro de cualquier repartición policial y en determinada zona geográfica. Para el efecto de la calificación del puntaje de destinos, tendrá duración de un año calendario. Art. 41. Los destinos serán dispuestos por orden general y por memorándum en razones de mejor servicio. Art. 42. Los destinos forman parte importante del reglamento del plan de carrera y constituyen requisito indispensable para los ascensos en los diferentes grados. Art. 43. Ningún destino a cualquier zona del país debe ser considerada como sanción disciplinaria. Art. 44. El personal que es objeto de cambio de destino de un punto geográfico a otro tendrá derecho a pasajes y viáticos. Art. 45. Los funcionarios cambiados de destino deben constituirse en el lugar de sus funciones, en el término de 24 horas, cuando se trate de un destino en la misma guarnición y 8 días cuando se trate del interior de la República. Pasado este término, el incumplimiento se considera como deserción. Art. 46. Los destinos de los suboficiales, clases y policías, sargentos, se sujetará a las necesidades del servicio. Art. 47. Disponibilidad. La disponibilidad es un destino especial y temporal que se da a los funcionarios de la Policía Nacional Boliviana, por razones de orden personal o afecten al servicio. Art. 48. La disponibilidad rige para todo el personal, sin considerar categoría y grado y será dispuesta únicamente por el Comando General, previo informe de la Dirección Nacional del Personal. Nota. El art.

Artículo 52. El goce de la licencia indefinida se concederá previo cumplimiento de 5 años de servicio y se otorgará por una sola vez en toda la carrera. En caso de no reincorporarse después de 2 años, se procederá a la baja definitiva del funcionario. Artículo 53. La licencia temporal se concede por un tiempo no superior a los 15 días, computables a su vacación anual. Esta licencia es un beneficio extraordinario otorgado por el Comando General y proceden los exámenes de curso o grado en universidades. Artículo 54. Licencia. La licencia no excede de 7 días y se concederá por asuntos familiares y barra de otra índole, dispuesto por el Comando General y en casos excepcionales, por los comandos departamentales con la anuencia del Comando General, computables a su vacación anual. Artículo 55. Todo miembro que se traslade de un punto geográfico a otro, sea con carácter oficial o particular, deberá obligatoriamente recabar el pasaporte policial de la autoridad superior correspondiente. A su arribo deberá presentarse y/o hacer conocer a la autoridad policial de la jurisdicción. Artículo 56. Los funcionarios que tengan que ausentarse del país por causas justificadas, aun encontrándose en uso de vacaciones, deberán recabar la respectiva resolución del Comando General. Artículo 57. Bajas médicas. Las bajas médicas por causas de enfermedad no serán imputables a las licencias o vacaciones del funcionario, debiendo otorgarse estas con certificado del facultativo responsable de la institución, refrendado por la Dirección Nacional o Jefaturas Departamentales de Bienestar Social. Vacaciones. Artículo 58. Vacación anual. El beneficio de vacación anual se computará del siguiente modo. 1 por servicios de 1 a 5 años. 18 días hábiles. 2 por servicios de 6 a 10 años. 24 días hábiles. 3 por servicios de 11 años adelante, 30 días hábiles. Artículo 59. Tanto en el Comando General como en los organismos desconcentrados, se planificará, al principio de cada gestión administrativa, el rol de vacaciones que regirá en el curso del año. Retiros, bajas y reincorporaciones. Retiros. Artículo 60. Definición. Retiro es la situación en la que el funcionario policial deja de pertenecer al servicio activo y pasa a formar del servicio pasivo, sin perder su grado. Artículo 61. El personal de la policía boliviana pasará a situación de servicio pasivo de la institución por las siguientes causas. A. Por haberse acogido al seguro de vejez. B. Por incapacidad permanente calificada conforme al Código de Seguridad Social, debiendo en este caso tramitarse previamente el seguro de invalidez. Bajas. Artículo 62. Baja. Se entiende por baja el retiro definitivo del funcionario de la institución, cesando sus derechos y obligaciones adquiridos en el servicio activo. Artículo 63. El funcionario de la policía boliviana podrá ser retirado de la institución por las siguientes causas. A. A solicitud voluntaria, siempre que hubiese cumplido el tiempo previsto en el contrato suscrito para la prestación de servicios en la institución. B. Por resolución del Tribunal Disciplinario Superior. C. Por antecedentes judiciales, cuyos efectos delictivos se testimonien por sentencia ejecutoriada. D. Por deserción calificada de acuerdo al reglamento de la Ley del Régimen Disciplinario sin proceso alguno. Reincorporaciones. Artículo 64. Definición. La reincorporación consiste en el reingreso al servicio activo del funcionario que se encuentre con licencia indefinida y del que haya cumplido las sanciones a que se refieren los artículos 23 y 24 de la Ley del Reglamento de Disciplinas y Sanciones. Artículo 65. No podrán acogerse al beneficio de la reincorporación los funcionarios comprendidos en los incisos señalados en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y 61 del presente reglamento. Artículo 66. La reincorporación será dispuesta por el Comandante General, previo análisis e informe de antecedentes del interesado, presentado por la Dirección Nacional del Personal y en base a la recomendación del Estado Mayor Policial. Artículo 67. Se hará efectiva la reincorporación, cuando exista vacancia en el ítem presupuestario, grado y antigüedad que tenía el funcionario al momento de retirarse. Nota. Para efectos de aplicación del art. 67, este es aceptable solo para la reincorporación al encontrarse el funcionario con licencia indefinida. En el caso de cumplimiento de sanción disciplinaria de retiro temporal, se debe observar lo señalado en el art. centésimo primero, par. Y de la Ley número 101, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Servicio pasivo, artículo 68 al 73. Artículo 68, el servicio pasivo, está constituido por los funcionarios que se hayan acogido al beneficio de la jubilación. Artículo 69, el funcionario en servicio pasivo no será eximido del respeto, la disciplina y honor institucional por encontrarse permanentemente vinculado a la Policía Boliviana. Artículo 70, el funcionario en servicio pasivo podrá ser llamado a servicio activo en caso de conflicto bélico, internacional u otras circunstancias que se consideren indispensables para mantener la integridad y el honor de la patria. Artículo 71, los funcionarios en servicio pasivo tendrán derecho a los beneficios sociales y económicos iguales a los que perciben los de servicio activo y no se les privará de este derecho fundamental. Artículo 72, los funcionarios en servicio pasivo tendrán derecho al uso del uniforme y condecoraciones solo en ocasiones del aniversario nacional e institucional, de acuerdo al reglamento. Artículo 73, derogado. Nota. El art. 73 fue derogado por las disposiciones abrogatorias y derogatorias, segunda, derogatorias, de la Ley número 101, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. El contenido del citado artículo se encuentra regulado en el art. 4 de la mencionada ley, Ley número 101/ar. 4. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas y todos los servidores públicos del servicio activo de la Policía Boliviana, sin distinción de grados o jerarquías, y a las policías y los policías recién egresados de las unidades académicas de pregrado de la Universidad Policial, Unipol, o sus similares en el exterior, que aún no hubieran sido incorporados al escalafón solicitudes. Solicitudes Artículo 74, los comandos departamentales deberán dar solución a las solicitudes planteadas en su jurisdicción, informando al Comando General de las acciones adoptadas. Artículo 75, solamente aquellas solicitudes que no pueden ser resueltas por los comandos departamentales, se elevarán al Comando General, con un informe y recomendaciones sobre la solicitud, de modo que permitan al Comandante General tomar las decisiones más justas y equitativas. Artículo 76, las solicitudes colectivas se consideran faltas graves, asimismo, recoger firmas con cualquier propósito u objeto, actitudes y conductas que signifiquen muestras de amparo o protesta. Matrimonios de funcionarios. Artículo 77, el oficial de policía deberá solicitar permiso del Comando General si desea contraer matrimonio antes de los 2 años de servicio, después de este tiempo, para fines de control, los funcionarios de la Policía Boliviana están obligados a hacer conocer a la Dirección Nacional del Personal del Comando General, por orden regular, sobre cambios de su estado civil. El estado civil del funcionario no constituye un impedimento ni privilegio para el cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y sus reglamentos. El funcionario que sea calificado como desaparecido, revistará en las listas del servicio activo por un período máximo de 2 años, al cabo de los cuales será dado de baja y considerado RNM en faluritnrand.pagnghprpdprn. DNBN. Infirin KHP 1 PV 5, 12. Disposiciones complementarias. Artículo 78, el funcionario que sea calificado como desaparecido, revistará en las listas del servicio activo por un período máximo de 2 años, al cabo de los cuales será dado de baja y considerado como fallecido, otorgándose a sus herederos todos los beneficios de ley. Artículo 79, no se dará de baja a ningún funcionario de la institución si no se verifica previamente las razones por las cuales ya no se hace presente en sus funciones de trabajo. Artículo 80. Siendo los ingresos destinados a la Policía Boliviana, solamente los establecidos por las disposiciones legales, artículo 119 Ley Orgánica, no se deberá realizar ningún descuento al sueldo del funcionario sin su previo consentimiento. Todo descuento será considerado arbitrario o ilegal si no se tiene respaldo de una ley correspondiente. Una resolución de comando no tiene fuerza de ley suficiente para justificar ningún descuento. El funcionario que se vea perjudicado podrá representar aquellos descuentos que se encuentren fuera de ley. Realizado por RECPOL.